Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves. Vamos a hablarles de las distintas iniciativas dentro del ámbito navideño que se van a desarrollar en nuestro municipio. Lo cierto es que ya durante los últimos días le venimos anunciando algunas de esas actividades que llegan por parte de los distintos colectivos del municipio, por parte además también de la administración local. Y en este caso vamos a hablarle de las que se han organizado a instancias de la parroquia. Para ello contamos con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Roberto, buenos días. Buenos días. Y vamos a hablar sobre, como decíamos, todas esas iniciativas navideñas que se han organizado por parte de la parroquia. La principal es la que se va a llevar a cabo este fin de semana, este 6 de diciembre, con la celebración de una zambomba en la plaza. Es una cita, no es habitual, pero sí que el año pasado se hizo por primera vez, se repite este año y tiene ese fin solidario también, ¿no? Que es importante, por supuesto, destacarlo. Hablamos de ella, si te parece. Pues sí, cuando las cosas gustan, pues la gente pide que se repita y evidentemente pues el año pasado fue un acto, ¿verdad? Esto de la zambomba, pues precioso, de convivencia, ¿verdad? Lo pasamos muy bien, fue muy divertido, ¿eh? Y además pues nos sirvió también para conocernos mejor entre todos, porque al fin y al cabo es una forma de hacer hermandad y fraternidad, ¿verdad? Entre todos los que participemos. Por eso, pues este año, pues de nuevo, pues la vamos a organizar desde la parroquia, esta gran zambomba en la plaza del ayuntamiento, que será este próximo día 6 de diciembre, que es sábado, aparte de fiesta, es el día de la Constitución, y por eso, pues hemos creído que era un momento propicio, ¿verdad?, para realizarla. Y la llevaremos a cabo desde las 12 de la mañana. Comenzaremos, digamos, pues ya estaremos allí con un poquito de música, ¿verdad?, navideña y todo esto. Y después hasta la medianoche, más o menos, un poco antes, quizás, hasta la medianoche, hasta que haya gente, ¿verdad? Tampoco vamos a decirle a la gente que se vaya, ¿no? Si estamos a gusto, ¿por qué vamos a decirle que se vaya? Entonces, pues vamos a tener esta zambomba allí en la plaza del ayuntamiento y contaremos pues con actuaciones y con música de ya no solamente de la gente de la parroquia, sino de otros grupos que han querido colaborar con nosotros y prestarse para animar un poquito esta zambomba. Como toda zambomba navideña propia, esa fiesta navideña, ¿no?, en de celebración, tiene que haber baile, tiene que haber cante, diversión y tiene que haber también una gran candela, ¿no? Imagino. Habrá varias candelas. A tener una serie de bidones, digamos, de metal que nos lo presta la Asociación de la Plaza de la Verdura. Uh-huh. Y en ellos pues habrá su leña con su fuego, pues para que cuando vaya ya apretando un poquito el fresquito, ¿verdad?, pues podamos estar allí a gusto. Uh-huh. El tiempo yo creo que daban bueno, ¿no?, para el fin de semana, para todo el puente. Yo creo que por ahí no hay problema. A mí me daba buen tiempo, gracias a Dios. Bueno, pues vamos a tener un respiro, ¿verdad?, después de todas estas lluvias que hemos tenido, que benditas sean, ¿no?, que, que son estupendas, que las necesitamos. Pero el sábado da un día perfectamente despejado, ¿eh? Así que nada, y pasaremos allí al solecito durante las horas de la tarde, ¿verdad? Estaremos allí al solecito en la plaza, por lo cual estaremos a gusto. Y después, pues por la noche, pues ya con las candelas, pues también estaremos, y los cante, ¿verdad? Y la diversión y las ganas de pasarlo bien que llevemos, pues seguramente harán que estemos estupendamente. Y bueno, se habilitará servicio de ambigú, obviamente, como en toda fiesta propia, ¿no? Sí. Y además actuaciones diversas que vamos a pasar a comentar enseguida. Efectivamente. Pero antes de ello, antes de entrar en esta parte, sí que te quería preguntar por el fin del desarrollo de esta actividad es principalmente recaudar fondos destinados, en este caso, a las obras, sufragar los gastos de las obras en la parroquia. Efectivamente, todos podemos ver, ya hemos podido comprobar, creo yo, que la mayoría de los ubriqueños han podido comprobar lo bonita que ha quedado la parroquia. Y no lo digo porque sea yo el párroco, sino porque verdaderamente pues lo dicen todos, ¿verdad? Tuvimos la ocasión de grabar para un programa de la televisión, ¿verdad?, de Canal Sur. Sí. Pues estuvieron allí haciendo una entrevista total. Y a mí me ha dado mucha satisfacción porque la mayor parte de la gente de Ubrique, por lo menos los que yo he podido hablar, ¿no?, pues lo que me decían es que qué bonita se ha visto la parroquia. Qué bonita se ha visto la iglesia. Y entonces eso a mí me llena de satisfacción, ¿no? Porque verdaderamente hacer todo esto pues es un esfuerzo muy grande. Uh-huh. Un empeño personal, ¿no? Y entonces a mí me ha llenado de mucha satisfacción, sobre todo porque la gente lo está disfrutando, ¿verdad? Y porque la gente cuando va a su parroquia, cuando va a su iglesia, pues tiene eso, pues esa satisfacción, ¿verdad?, de poder estar a gusto en la parroquia y de poder rezar bien, de poder pues tener un servicio en condiciones, ¿verdad?, un servicio religioso en condiciones. Entonces, pues, pero vamos, esto lo tenemos que paga, ya va quedando menos, gracias a Dios, pero todavía queda un poquito. Entonces, pues lo recaudado, ¿verdad?, en tanto en la barra de esta zambomba, como en los distintos puestecitos que se van a poner de dulce, en una colchoneta hinchable, en una tómbola, tirapichón, bueno, pues todas estas cosas, ¿verdad?, que va a haber allí, pues será destinado a esto. Lo importante es que lo vamos a pasar bien, la convivencia, el rato de fraternidad, pero si además encima pues podemos entre todos pues colaborar con este fin, ¿verdad?, que después todo lo vamos a disfrutar, pues encima doble, ¿verdad?, doble satisfacción y doble alegría. Eso te voy a preguntar, porque las obras en la parroquia prácticamente están ya concluidas. Recordemos que, bueno, pues en su día se reformó el tejado, este verano le ha llegado el turno a las puertas y al interior, toda esa reforma que se ha llevado a cabo, además también de la red eléctrica del interior de la parroquia, pero ahora lo que queda pendiente son los salones parroquiales, ¿no? Efectivamente, bueno, esto será más adelante. Ahora mismo tenemos que terminar, ¿verdad?, lo que hemos hecho, y más adelante serán los salones parroquiales que lo disfrutan pues casi 500 personas a lo largo de la semana, entre niños, entre jóvenes, adultos, y todo aquel que va a pedir un servicio, ¿verdad?, allá a la parroquia, pues usamos los salones parroquiales. Y bueno, ya llegará su momento. Desde luego también lo necesitan. Y todas las personas que van por allí por la parroquia me dicen lo mismo. Dicen, ¿y esto cuándo? Y digo, bueno, pues cuando Dios quiera. Pero ahora de momento, pues vamos a terminar esto de que si Dios quiere, pues pronto lo terminaremos de pagar, ¿verdad? Para que podamos, pues ya está, pues seguir haciendo otras cositas, ¿verdad? Y entonces esta zambomba pues irá destinada a esto. Pues en toda zambomba tiene que haber villancicos, y eso lo van a poner los distintos grupos locales, que son los que van a participar, ¿no? Son, creo, echando un vistazo por aquí, son todos grupos locales, ¿no?, los que van a participar. Sí, casi todos son grupos locales. Algún grupo a lo mejor viene de fuera, estamos esperando alguna confirmación de algún grupo de fuera, pero en principio son todos grupos locales, desde las bandas de música, de los niños de la parroquia, coros de Ubrique, en fin, que entre todos, pues algún grupo musical también, ¿verdad? Pues entre todos vamos a intentar pues completar este programa, ¿verdad? De actuaciones, en el cual pues podemos disfrutar de los cánticos típicos de nuestra tierra, y también, bueno, pues algún canto de estos que hay de, como se dice, de pachangueo, ¿no? Divertido, ¿no? Ya a partir de cierto momento, pues también para que todos pues disfrutemos y bailen y bueno, y cante todo el mundo y se lo pase muy bien. Una jornada sobre todo de convivencia, ¿no? De convivencia, sí, es lo importante. Necesitamos encontrarnos, necesitamos encontrarnos. Muchas veces pues vamos cada uno a lo nuestro, ¿verdad? Vamos haciendo y no nos encontramos con la gente. Estamos con la gente, pero sin encontrarnos con la gente. Entonces es necesario que haya momentos de encuentro. Y esto pues también desde la iglesia lo tenemos que favorecer a los que son cristianos y todo aquel de buena voluntad que se quiera acercar, por supuestísimo, que encontrará pues una acogida y un punto de encuentro. Y como bien decía, comienza a las 12, pero esto está programado que, bueno, pues se desarrolle durante toda la jornada. De hecho, incluso están programadas las actuaciones por hora. A partir de la una empiezan las actuaciones y cada hora hay una actuación distinta. Más o menos, porque después todo está muy programado, pero después el directo, ¿no? Como se dice, directo pues nos hace que a lo mejor pues vaya de última pues vaya hora. De otra vez. Eso es, cambio de última hora. Pero en principio pues tenemos programado para intentar que todo salga bien. Vamos a contar con la presentación de que va a presentar todas estas cosas, igual que el año pasado, de Paqui Virué, conocida aquí en el pueblo, ¿verdad? También trabajadora de las ondas radiofónicas. Y después, pues, con la participación, pues, de mucha gente. Yo voy a ir diciendo un poquito la gente que los grupos que van a venir, ¿verdad? Y después, pues bueno, pues si alguno más se quiere en un momento dado, se quiere añadir, pues allí estaremos. Y nada más que tiene que venir y decirle, mira, que queremos hecho unos cantos, que queremos contar unos chistes, o que queremos. Bueno, pues muy bien, pues aquí estamos, ¿vale? Bien, bueno, comenzaremos a partir de las 12 ya estaremos allí, ¿verdad? Pero digamos ya oficialmente a la una, ¿verdad? Comienza la primera actuación, que tendremos el placer de comenzar con la banda municipal de Ubrique, que nos tocará pues villancicos y bueno, y todos los cánticos propios de esta fecha, ¿verdad? Después ya a partir de las 2, pues tenemos la actuación de los niños de la catequesis que se están preparando para la primera comunión. Están muy ilusionados con sus villancicos, han ensayado todos sus villancicos, con sus catequistas. Muchos van ahí ya vestidos de pastores, de todo esto, ¿verdad? Y entonces pues cantarán sus villancicos y bueno, va a ser una cosa también muy bonita. Y también, aparte, tendremos los niños más pequeños, los que son de 3 a 7 años, que tenemos el despertar religioso, ¿verdad? Que hemos comenzado ya el año pasado en nuestra parroquia. Pues ellos han preparado una representación de los copitos de nieve. Son unos copitos de nieve que vienen en una nube y van a caer sobre el portal de Belén, porque quieren abrigar la cueva donde nace Jesús. Entonces, pues ellos han preparado todo esto, toda esta representación de los copitos de nieve, con sus canciones, con todas sus cosas. Y esto, la verdad, que va a ser muy bonito y muy entrañable. Yo recomiendo que vengan. Y después también. ¿Qué edades estamos hablando? Esto es entre 3 y 7 años. 3 y 7 años. Pero se saben sus papeles y sus cosas, la frase que tienen que decir se la saben ya de memoria, vamos. Mejor que los mayores. Bueno, pues estos los copitos de nieve. Después también tendremos, también de niños de catequesis, tendremos también la representación de la Navidad, del nacimiento de Jesús, que también lo han preparado con mucho cariño. Después, bueno, pues también tendremos la presencia del coro de Al Revuelo de las Castañuelas, que ellas son un grupo de mujeres, ¿verdad? Y también de hombres que cantan flamenco y cantan todas estas cosas. Y también, pues todos los años colaboran con nosotros la Zambomba, ¿verdad? Con los villancicos y con todas estas cosas. También tenemos el coro de Aires de la Sierra, que ya lo conocemos todo, ¿verdad? Que siempre se presta para todas las cosas. Estos van a hacer dos pases. Uh-huh. Harán un primer pase a una primera hora y después a una segunda hora pues harán otro pase y disfrutaremos del arte de este coro que siempre, bueno, pues está disponible además para todas las cosas de la parroquia. Y yo se lo agradezco muchísimo para todas las cosas que se prestan. Después tenemos a la agrupación musical Ubriqueña. Que también se han prestado y se prestan, tenemos el gusto, ¿no? de que siempre están disponibles para todas las cosas de la parroquia y este año pues vuelven a repetir, ¿verdad? Y nos deleitarán también con sus villancicos, cánticos navideños y con todas las cosas que ellos están preparando, ¿verdad? Con mucho cariño. Después el coro de nuestra parroquia también estará, el coro de los jóvenes de nuestra parroquia y bueno, pues cantarán canciones navideñas y todas las canciones que a ellos les gusta. Yo a esta gente les dejo que se suban al escenario y ya ellos que esto, porque siempre, bueno, lo hacen muy bien y además que son muy divertidos, así que los dejaremos allí que estén. Y también pues vamos a tener ya a partir ya de más tarde, a partir ya de las 7 de la tarde, de las 7 y media, a las 8, pues vamos a tener pues actuaciones ya de grupos musicales, uh-huh. más bien, el dúo Alegría, del Fosforito, como se conoce aquí en Ubriquillo, ¿no? A mí lo que me... Es que es el dúo Alegría, ¿verdad? Y entonces pues tendremos esta actuación. Y bueno, pues seguramente nos lo pasaremos muy bien porque ya esto será más de bailar y de todas estas cosas, ¿verdad? Que ya nos gusta a partir de cierto momento de la noche. Y bueno, y algún coro también que va a venir de fuera, que me lo tienen que confirmar, por lo cual pues estaremos esperando a esta confirmación, ¿verdad? Y las ganas de pasarlo muy bien. Y yo creo que con esto vamos a llenar pues toda la tarde, la noche, con mucha diversión, con mucha alegría, uh-huh. Y si Dios quiere, pues lo pasaremos muy bien. Y tanto, la verdad es que sí, son un buen número de actuaciones de personas que van a colaborar con esta zambomba navideña de la parroquia. Y bueno, pues nada más que con todo el personal que va a acudir allí para actuar, casi que se llena, ¿no? Bueno. Hace falta que vengan también amigos, familiares y todas aquellas personas todo que quieran disfrutar. Todo el mundo está invitado porque verdaderamente va a ser esto el año pasado, de verdad, lo pasamos muy bien, todo el mundo acabó muy satisfecho. Y yo creo que es una buena manera de prepararnos ya para la Navidad y de estar juntos, ¿verdad? Y de convivir. Claro. Y bueno, para ir entrando en ambiente navideño, no solo está la zambomba, sino que además también quien vaya a esa fiesta navideña en la plaza puede acudir también al Belén que está instalado en la parroquia Nuestra Señora de la O. Pues de paso, vamos a la fiesta y visitamos el Belén, ¿no? Sí, el Belén está desde este pasado domingo, ¿verdad? Lo han montado la Asociación de Belenistas del Convento. que siempre, pues tanto el año pasado como este, pues se han prestado. Un Belén monumental, la verdad, precioso, que representa además pues un lugar típico de nuestro pueblo, en concreto el Callejón del Norte, ¿verdad?, que está allá al lado del San Antonio. Se ve el San Antonio por un lateral, la espadaña del San Antonio, y está pues allí instalado en la parroquia. Y pueden ir todos los que lo deseen a visitarlo en el horario habitual que está abierto el templo de Ubrique, de 9 a 1 por la mañana y de 5 a 8 por la tarde. Los domingos por la tarde no se abre, pero el resto de los días pues se puede ir a visitar, y ese día pues también se puede visitar, y con la colaboración además este Belén de la agrupación del cautivo, y bueno, pues yo invito a que lo disfrutemos. ¿Dónde está colocado? ¿Dónde se está? Pues está colocado donde está la capilla bautismal, donde tenemos la pila bautismal. Es el lugar pues que hemos visto más adecuado, ¿verdad?, para por un lado no entorpecer las celebraciones normales de nuestro templo, ¿verdad?, porque la parroquia seguimos teniendo misas, bautizos y todas las cosas que hay, ¿verdad?, todas las celebraciones y más en Navidad. Pero allí nos permite pues tenerlo en un sitio pues también accesible, ¿verdad?, y cómodo para que todos lo puedan contemplar. Pues el Belén monumental que está instalado en la parroquia a través de la Asociación de Belenistas del Convento, me decías, se puede visitar en el horario de apertura habitual de la parroquia también durante estos días. Y bueno, otras citas navideñas importantes y a destacar, entre ellas, por ejemplo, hay que hacer referencia a la luz de Belén, ¿no? Efectivamente, llevamos ya, pues este va a ser, el si no recuerdo mal, el tercer año que vamos a recoger a la catedral la luz de Belén. Tercero o cuarto año, no estoy seguro. Desde luego, desde que yo estoy aquí, sí. Tercer o cuarto año que vamos a recoger a la catedral la luz de Belén. En el portal de Belén, donde nació la gruta, donde nació Jesús, en Palestina, ¿verdad?, en Belén, siempre hay encendida una luz como recuerdo de que allí nació Jesús, la luz del mundo, ¿no?, para los cristianos. Y entonces, pues todos los años, los scouts de Europa recogen esta luz de Belén, esta luz que está allí, ¿verdad?, y la reparten por todos los lugares del mundo y la traen pues a todas las catedrales de cada diócesis del mundo, y aquí pues viene a la catedral de Jerez, a nuestra catedral, y de ahí pues se reparte a todas las parroquias, conventos y todo aquel que la quiera recoger. Entonces todos los años vamos, y este año pues vamos el día 19, viernes 19 de diciembre, vamos a ir a recogerla a la catedral para después repartirla en las misas de ese fin de semana, ¿verdad?, y de los días de Navidad, para que en todos los hogares de Ubrique que lo deseen pues pueda arder esta candela de la luz de Belén, que simboliza pues la paz que Cristo ha venido a traer al mundo, ¿verdad?, y la luz que brilla en las tinieblas. Por tanto, estará disponible a partir del día 20 en todas las celebraciones de la misa, en la parroquia, y los días previos a la Navidad y el día de Navidad estará disponible para que todos aquellos que deseen recogerla pues lo puedan hacer. Se recoge en la catedral, me ha dicho, de Jerez, ¿no? Sí, que es nuestra diócesis, la catedral de Jerez, a la que pertenece Ubrique. Se va allí el día 19, se recoge, se traslada hasta nuestra localidad, se sitúa en la parroquia, y desde allí ya a partir del día 20 pues cualquier persona que lo desee puede acudir, efectivamente, y llevarse pues con su velita, ¿no?, esa luz. Eso es. Pues es otra de las cuestiones a destacar dentro de las iniciativas de la parroquia. Por lo demás, pues ahí también imagino con buen número de actividades vinculadas a la parroquia durante estos días, porque llegan conciertos que, bueno, pues con motivo de la fiesta navideña se desarrollan precisamente también a través de la parroquia o en la parroquia, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos el sábado día 13 un concierto a cargo que está organizado por el Colegio Sagrado Corazón, por las religiosas franciscanas del Rebaño de María, y que estará a cargo de Dani Borrego y unos coros que él trae, ¿verdad?, y que nos deleitarán como el año pasado pues con cánticos navideños preciosos, y la verdad que disfrutamos mucho. Este el día 13 a las 9 de la noche, y después el día 20, sábado día 20, también a las 9 de la noche, un concierto a cargo de la Escuela de Música de Municipal, que también el año pasado lo dieron, en el que está pues la coral musical, ¿verdad?, el coro, los distintos coros y digamos grupos que forman parte de la escuela, de la escuela de música, ¿verdad?, que también pues todos los años tienen este concierto en la parroquia. Los dos serán a las 9 de la noche. Como te decía antes, no solo los árboles parroquiales pasa mucha gente durante la semana, sino que es que el templo parroquial de Ubrique es probablemente el edificio público más usado del pueblo. Lo digo porque a veces pues la gente parece como que dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para la iglesia? ¿Para arreglar la iglesia? Pues que es que es el edificio público más usado del pueblo. Y nosotros pues vivimos de los donativos. O sea, esto se mantiene, este templo se mantiene de los donativos que da la gente y de lo que buscamos desde la parroquia, porque no tenemos ninguna otra ayuda, evidentemente, ni de ninguna institución ni de nada, porque no la hay, porque, bueno, ya está, esto es de la iglesia, ¿verdad? Pero, que lo recuerdo, que es el edificio público más usado de Ubrique. Uh-huh. Vamos, y cualquier día, nada más que tiene que venir uno a hacer unas estadísticas y lo comprobará. Entonces está a disposición de todos los ubriqueños y después lo disfrutamos todos los ubriqueños. Uh-huh. Se hace uso de él, por ejemplo, para ofrecer conciertos como para este, todo, ¿no? Esto, uh-huh, efectivamente. Conciertos el día 13 de diciembre y también el sábado 20 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora de la O. Y luego, no sé si también podemos entrar en el tema de los cultos religiosos que con motivo de la festividad navideña y de manera, bueno, pues un poco más especial, ¿no?, se llevan a cabo en nuestra localidad, en todas partes y obviamente también en nuestra localidad. No, efectivamente, los cristianos, ¿no?, celebramos junto con la Pascua, la resurrección de Cristo, la Semana Santa y la Pascua. La Navidad es el otro tiempo, ¿no?, pues más fuerte, porque celebramos la encarnación de Dios. Creemos que Dios se ha hecho hombre y está con nosotros, y lo celebramos el día 25 de diciembre, el día de Navidad, que es el origen de toda esta fiesta, que celebramos que Jesús es el Hijo de Dios y se ha hecho hombre. Entonces tenemos pues los cultos un poquito más especiales, uh-huh, ¿verdad?, y más solemnes de nuestra parroquia. El 24 de diciembre a las 12 de la noche, la tradicional Misa del Gallo. Y después el día 25 pues tendremos la Misa del Día de Navidad a las 11 de la mañana. No es como normalmente en los días de fiesta, que es a las 12 y media, sino a las 11 de la mañana. La tendremos el día 25 de diciembre. Y después, pues también celebraremos el día 1 de enero la solemnidad de Santa María Madre de Dios. Y después, el día 6 de enero, la Epifanía, el Día de los Reyes, ¿verdad? La adoración de los Reyes Magos al Señor, que fueron hasta el portal de Belén a adorar al Señor. Por tanto, pues tendremos pues todos estos cultos. Para más información, pues tanto en la web de la parroquia, ¿verdad?, como en las redes sociales, en Facebook, uh-huh, en Twitter, que tiene la parroquia, como en la hoja parroquial de Sarmiento, pues tenemos disponible toda esta información. De todas maneras, ya os comunicaremos también a la radio, ¿verdad?, los horarios, para que a las personas que, sí, les pueda interesar, pues lo podáis decir en los días previos. Uh-huh. Todo lo referente a esos horarios de las celebraciones de la Navidad, ¿no?, a través de la parroquia. Más próximo está la celebración de la Inmaculada, que también hay... Efectivamente, tenemos el Día de la Inmaculada, pues el día, un día de la Virgen también, muy, muy especial, ¿verdad? Y entonces, pues lo celebraremos, por supuesto, con toda la solemnidad de ese día, pero ya nos prepararemos el día 7 con la Vigilia de la Inmaculada, y desde a las 7 de la tarde, el domingo día 7 a las 7 de la tarde, pues tendremos en la parroquia el comienzo del Rosario con la imagen de la Inmaculada, que la llevaremos pues cantando el Rosario por las calles de Ubrique hasta el convento, donde ya tendrá lugar la Misa de Vísperas de la Inmaculada, como es normal en el convento. O sea, que el fin de semana va a estar completo este puente. Pues sí, el Señor nos tiene que dar mucha fuerza y mucha energía para este fin de semana. Que hay bastantes iniciativas, muchísimas, sí, actividades, sobre todo el día 6 de diciembre con esa fiesta navideña, esa zambomba en la plaza, que a ver cómo termináis, ¿no? Bueno, pues cansado pero satisfecho. Yo el año pasado acabé muy cansado pero satisfecho, porque si no, no me hubiera metido este año también, claro, en el mismo jaleo. Yo quiero agradecer especialmente, uh-huh, con este tema de la zambomba a todos los voluntarios, uh-huh, no solo ya a los que actúan, que por supuesto, sino también a los voluntarios que van a estar en la barra, que llevan ya pues varias semanas preparando todas las cosas, que van a estar en la organización, tanto desde los jóvenes de la parroquia a los menos jóvenes, a los más mayores, a los matrimonios, a todo el mundo, que con una gran generosidad y cariño a su parroquia y a su pueblo de Ubrique, pues están dedicando muchas horas y le van a dedicar pues todo ese día a esto, al bien de su pueblo. ¿Cuántas personas pueden participar en la puesta en marcha de esta zambomba? Pues no lo sé, pero en torno a 40 personas o 50 personas, Que son todos voluntarios, obviamente, ¿no? Todo voluntario, por supuesto. Esto se hace todo por amor al Señor, empezando por el cura y terminando por el último monaguillo. Pues todos ellos estarán allí para que, bueno, pues se pueda llevar a cabo esa fiesta navideña este sábado a partir de las 12 en la plaza del ayuntamiento. Así que vaya, ya tienen una cita para poder disfrutar. El buen tiempo lo va a permitir, así que sí, hay que acudir en un horario u otro, por la tarde, por la mañana o por la noche, cuando se quiera. Pero que, lo importante es participar, y echar un ratito bueno. Uh-huh. Muy bien, pues con todos estos datos nos vamos a quedar. Roberto, yo no sé si quieres comentar alguna otra cosa. Pues sí, más. Simplemente desearos a todas las personas de Ubrique, ¿verdad? Pues que ahora en esta preparación de la las fiestas, pues que lo vivamos, ¿verdad? Eso, en fraternidad, en convivencia. Necesitamos esperanza, necesitamos esperanza, y el Señor pues viene a traérnosla, y que lo disfrutemos en familia, ¿verdad? Estas fiestas de Navidad, que pasemos una feliz Navidad, y que bueno, que lo podamos vivir eso en familia, con los nuestros, con nuestros amigos, que podamos pues seguir mirando hacia adelante, ¿verdad? Con optimismo, con esperanza, con la alegría de que Dios está con nosotros, que es Navidad, es Navidad. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Muchas gracias por estar con nosotros.